que recién estamos escribiendo, y en las redes sociales de Oasis FM presentamos los relatos de quienes miran la enfermedad cara a cara. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Disponible también en Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. De esta crisis nos levantamos juntos. Y es por eso que Ranky quiso poner a disposición de la comunidad su app, para que todos puedan anunciar sus productos y servicios de manera gratuita. Si eres emprendedor, pyme o el que perdió la pega y quieres vender o comprar, solo tienes que descargar la aplicación y enterarte de todos sus beneficios. Ranky App te conecta con la gente. Activa tus ventas publicando tus productos y servicios con fotos y precios. Ranky App. Juntos emprendemos. Cuando nos volvamos a encontrar, nada nos va a separar nuevamente. Cuidémonos entre todos y quédate en casa lo más posible. Nosotros te acompañamos. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Bien, llegando al final de la semana. Semana leve. Oye, es que semana breve. La lluvia se reveló y los meteorólogos corren en círculos. Esto no estaba anunciado, Marcelo, y está lloviendo. Fue una yapa. Una yapa, siempre es buena bienvenida una yapa. La deuda de la lluvia, ahí está. Tarjetas de crédito BCI Visa está presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Nadie dijo que iba a ser fácil. Hay 10 grados en Santiago, pero llueve en algunas partes de la ciudad. No sé si llueve. Gotea. No es una lluvia fuerte, sí. Pero interesante, sí, ¿eh? Interesante. Para el lunes sí se espera una lluvia más fuerte, especialmente la noche del domingo para el lunes. Miguel, gracias por el sonido. Ahí está. Las hizo varas. Las hizo varas. Ahí llega. Muestran. El potro, el torito. Eso. Está esperando los aplausos a ver si Manolete tira. Manolete, los saludamos los controles hace tiempo que nos tenía abandonados. Pensé que era esa fase miserable que me tiene acostumbrado. ¿Qué ha sido tu vida, Manolete? Todo los chuchis pendientes de la vida de Manolete. Exacto. Sí. Bueno. Manolito podría ser nuestro reportero en terreno de la situación que se está dando en las carreteras principalmente. Yo estoy viendo aquí imágenes. ¿Me van a creer que a pesar de todas las recomendaciones que han dado, las malas experiencias que han habido en otro fin de semana largo, yo todavía veo muchos, no te voy a dar una cifra porque son varios, de atochamiento en distintas carreteras que anuncian la salida a la costa? Desde la costa hacia Santiago no tanto, pero sí mucha gente que está saliendo. Yo no quiero desconfiar de los compatriotas, pero dudo que todos ellos tengan una razón de peso, de servicio funerario o de fuerza mayor para acudir a una segunda residencia en estas fechas. Oye, sobre todo cuando hace 3 minutos ya empezaron a regir los cordones sanitarios en la región metropolitana, en la del Paraíso y el Gran Concepción. ¿Y cómo pueden burlar el cordón sanitario? ¿Pasan rápido? ¿Pasan por el lado? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? A burlarlo no hay ninguna posibilidad. Yo me acuerdo el fin de semana. ¿Cuál fue el último fin de semana largo que hubo? No me acuerdo. Que había una cámara de un canal que registraba cómo los autos pasaban por la berma para darse la vuelta. Cuando veía que había un control policial, no tengo idea, a 2 o 3 kilómetros. Ahora también están estas aplicaciones que te ayudan un poco como para distinguir en qué lugar hay fuerza pública y se devolvían, se metían contra el tránsito, etcétera. Bueno, burlarlo así a priori no se puede. Lo único es que tengas muy buena suerte y que el carabinero te diga, no, usted pase, usted sí, usted no, pero claro, la indicación. Me caíste bien. Claro, no, de repente cuando. Ahora da lo mismo, ahora si hay un taco de 5 horas, la gente tiene que estar dispuesta a poder bancarse ese taco de 5 horas. Porque antes no, pues cuando había atochamiento, dejaban pasar para que hubiese flujo en la autopista y no se generara tanto atochamiento. Ahora da lo mismo. Auto que pasa por el cordón sanitario es auto que es controlado por la autoridad policial. Bueno, ojalá los manden a todos de vuelta. Compañero, ya se fue la gente del estadio y quisiera contarles que hoy día atravesé la comuna de Providencia, Las Condes, Ñuñoa, también parte de Ñuñoa. Habían varios piquetes militares controlando documentos. ¿Y te controlaron? Salvoconducto. No, me alcancé a desviar a tiempo, fíjate. No desviar, iban en otro sentido de la calle, no es que yo me haya desviado. ¿Viste más control que otras veces? No me tocó a mí, pero vi al menos 4 controles. Con patrullas militares, y no había carabineros. Me acuerdo otras veces que habías dicho que ni siquiera habías visto controles. Mira, solo en la comuna de Las Condes, en el límite con Providencia, 3 controles vi así de patrullas. Así que yo cuando cosa no está fácil. Cuando llegaba al colegio y había control, siempre me llamaron. Siempre. Control sorpresa, a mí me pasaba. Bueno, volvemos a la zona mixta entonces con Miguel Iván, el único mixto de nosotros acá. Que puede hacer este tipo de cosas. Pero ¿no? Para complementar la información de mi compañero Marcus Silva, claro, pues, es que esto que hay más control, por lo menos desde hoy, tiene que ver con una medida de contingencia que anunció el ministro de Defensa, Alberto Espina, junto con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Anunciaron un plan especial de fiscalización para el fin de semana, por lo menos desde hoy hasta el domingo por la tarde. Se supone que van a haber 800 patrullas por lo menos en la región metropolitana rondando para quienes se atreven a sobrepasar las condiciones sanitarias mínimas que deberíamos tener. Bueno, ya sabemos lo del cordón sanitario, lo hemos comentado. Pero son 14.000 efectivos que van a estar distribuidos en distintos lugares. Les decía, 800 patrullas mixtas. Y se supone que también van a haber 7.700 funcionarios distribuidos también por la capital. No solamente por el horario hasta las 22 horas, sino también toda la noche para quienes quieran romper también el horario de toque de queda. Ya, la fiesta de esa gente que no puede soportar no hacer una fila. Oye, ¿eran en apart hotel las fiestas? ¿En moteles también? ¿Cómo era, Miguel Iván? ¿Tú que has ido a fiestas? ¿De ese tipo? No, yo. ¿Tú que dijiste que habías salido para ir a una fiesta que nos contaste el otro día y que era reservado, que no lo podíais contar? Yo con suerte. Con Manolito Marco, había ido a una fiesta. Marco, lo conversamos, Marco. No, yo con suerte al supermercado y hoy día me. Cuando hablaba el reporte del MINSAL, entre otras cosas, además de las cifras, esto estaba la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, diciendo que desde ahora, Carabineros, a través de este sistema OS10, habilitaba a los guardias de seguridad a pedir el permiso, que garantizaba que uno iba a hacer compra de insumos básicos o de alimentos. Y ¿sabes qué? Yeah. Lo estaban aplicando de inmediato. Yo estaba haciendo la fila hoy, justo hoy, para entrar al supermercado y veía que gente entraba y salía de inmediato y se ponía como a jugar con el teléfono afuera. Entonces yo no entendía ese qué pasó. Y cuando entré, el guardia de que estaba en la puerta, además de tomarme la temperatura, automáticamente me pidió el permiso de comisaría virtual y el carnet de identidad. Así que. Ah, entonces salen y piden el permiso afuera, pero ahí gastan una bala de las 2 que tienen a la semana. Exacto, claro. Exactamente, o sea, y esto va a regir para todos aquellos donde apliquen el servicio de buena seguridad medida. De OS10 de Carabineros, que son hay en bancos, me parece, en farmacias. Yo te digo que desde que yo he sido lo más responsable posible, y yo desde que, primera vez desde que comenzó la pandemia, o por lo menos la cuarentena total en Santiago, primera vez que me hacen un control, pero de cualquier tipo, en la calle, en el comercio. Así que primera vez que he tenido que mostrar, me sentí como contento, como realizado de abrir el celular y mostrar que tenía mi permiso. Por fin. Y eso que tu carnet está vencido hace 2 años. Pero este no es el programa. Pero que diga el nombre, por lo menos. Ya, perfecto. Sí, pues. Ya. No sé si paramos con una canción o entramos con el detalle ya de contagios y fallecidos por coronavirus. No, vamos a una canción para prepararnos para ese momento que siempre es difícil. A ver, ¿qué canción tenemos? Aquí, Los Beatles, vamos que se puede, con ánimo siempre de viernes, bueno. ¡Vamos! Grass. She gets it while she can. Bueno, bien más o menos nomás la canción, lamentablemente, pero hacemos todo el empeño posible. Pero la próxima, mira, la próxima que lancen yo creo que va a ser mejor. Sí, es un grupo que tiene futuro, sí. Ojalá no se disuelva, ¿no? Sí. Es, oye, es un pequeño tropezón nada más. Claro. Vamos a los datos duros que vamos siempre nos traes. Vamos con el detalle de las cifras del coronavirus en nuestro país, que en esta jornada de viernes se contabilizó un total de decesos que ya sobrepasamos la cifra de los 5.000 casos. Y ojo, solo con PCR positivo, por cierto, luego que el Ministerio de Salud reportara 165 nuevos fallecimientos inscritos ante el registro civil. El conteo hoy día estuvo a cargo de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien además comentó o informó que se registraron 4.296 contagios en las últimas 24 horas. Ahora tenemos un fin de semana nuevamente que no hay una orden estricta en que el registro civil pueda funcionar, por lo tanto vamos a empezar con este carrusel nuevamente de que lunes, martes y probablemente miércoles no tengamos cifras reales de fallecimientos y ya ahí nos va a caer de sopetón una cifra por sobre ya los 100, lamentablemente, casos de fallecidos en nuestro país por coronavirus. Otra situación que hoy día se hizo ahí el apunte es con lo que habíamos conversado estos días de la baja de test de PCR que se está tomando la gente. Esto no es necesariamente porque no hayan insumos, sino porque la gente está dejando de ir por distintos factores, entre ellos hasta el factor climatológico. El frío, las lluvias hacen que la gente se quede un poco en la casa y si tiene síntomas, al tercer o cuarto día recién acuda a hacerse el examen, lo cual es muy perjudicial, claro, porque no se provoca el aislamiento si es que hubiese el caso. Y para eso ya la autoridad dijo que están tomando medidas al respecto con una modalidad de hacer un PCR a domicilio. Es como un programa que se llama como PCR a domicilio o dicen como acercando el PCR. Hicieron una encuesta, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Mira, si el PCR no va a ti, entonces, claro, si tú no vas al PCR, el PCR va a ti, una cosa más creativa. Bueno, ok, perdón. Mira, por lo menos este estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile dice que solo un 30% de los pacientes que tienen síntomas han recurrido a un centro asistencial para tomarse el test. Esto obviamente es muy peligroso, o sea, ni la mitad de la gente que siente que tiene síntomas va a realizarse el PCR correspondiente. Hay varios factores entre ellos, yo les comentaba el del frío, pero también gente que piensa que es peligroso ir porque tal vez no están contagiados y al ir sí se pueden contagiar, o tal vez gente que dice, bueno, tengo un poquito de tos, tengo un poquito de fiebre, esto a lo mejor no es necesariamente coronavirus, pero resulta que al pasar los días sí ocurre. Entonces esta labor se le encomendó a la subsecretaria. Sí. ¿Y cuál es la indicación de la autoridad? ¿En qué caso y por qué uno debiese ir a hacerse el test? No, al tener ya los primeros síntomas, ya deberías acudir a hacerte el PCR, porque es la única forma de uno, detectar la trazabilidad, y lo segundo, hacer el aislamiento correspondiente. O sea, si tú vives en tu casa, ya en tu casa, Marcelo, y vives con tu esposa, con tus hijos, y te empiezas a sentir mal y dejas pasar uno o dos días, ya es demasiado tarde, porque ya contagiaste el resto de tu familia. Tal vez tu familia también, por temas académicos, de trabajo, no sé, están en contacto con otra gente, y así es imposible ya determinar la trazabilidad de cómo se puede frenar el contagio. Ese es el factor fundamental. Mi sistema es el siguiente: si alguno de mi casa tiene algún síntoma, yo doy por descontado que todo el resto está contagiado y todos nos quedamos encerrados. Eso también funciona. Claro, yo no lo veo tan así, pero solo por joder. Oye, espérate, pero era PCR. Todo el rato te entendí que nos iban a venir a dar la PLR a la casa. Sí, a la casa. Claro, sería muy raro eso. Y una PLR y además. Te puedes dar vuelta y agachar levemente. Claro. Entonces dije, qué raro esto. El gobierno se adelantó que vanguardista. Mira. Sí. Entonces, hay una campaña para que la gente se haga el test, porque han bajado la cantidad. Ahora, podría ser, es solo una teoría, ¿podría ser de que hay menos gente sintiéndose mal? No, o sea, por lo menos los análisis no lo dicen así. Y la cifra tampoco, porque al principio, ¿te acuerdas que, me acuerdo, ayer o antes de ayer comentábamos como, bueno, el mejor de los casos sería que la gente se está contagiando menos? Por lo menos las cifras oficiales dicen que no. Mira, solo para ilustrar un poco, entre el martes y el miércoles fueron 12.000 PCR que se tomaron, de 20.000 que estábamos registrando en promedio. Solo ayer subió un poquito más a 17.000. Pero en rigor son 20.000 los que se deberían tomar en promedio. Esto todo un cálculo matemático de relación de población, de cuántas personas viven por territorio, cuánto es la cifra que tiene el MinSal estimado que hay gente con contagio y con contacto estrecho. Todo esto como estudiado mecánicamente en cifras. Por eso, para evitar que la gente salga, la Subsecretaría de Redes Asistenciales está haciendo una coordinación con los municipios. Mira, van a ser casi como el PCR móvil, que tú puedes avisar por teléfono, decir, mira, yo tengo los síntomas, y ellos van directamente a tu casa a hacerte el examen. Y aquí hay un win-win, porque se acuerdan que antes estaba esa idea que la comentamos, de que ahora el gobierno quería monitorear mediante el GPS de tu teléfono cuánto era la población flotante que se movía, como para controlar si estaba funcionando la cuarentena. Ahora, cuando tú vayas, o bueno, en este caso ellos vengan a hacerte el examen a domicilio, te van a pedir que tú descargues una aplicación que es del Ministerio de Salud. Y ahí ellos van a estar monitoreando, te van a mandar el resultado a la aplicación y van a poder monitorear si efectivamente estás cumpliendo la cuarentena o cómo han transcurrido tus síntomas mediante que te contagiaste. Una sola cosa: qué distinto hubiera sido si estas medidas que estáis diciendo ahora, que son, me parecen fantásticas, hubieran sido tomadas hace un mes atrás. Qué distinto, porque... Seguro. La cantidad de muertos que hemos tenido, la cantidad de contagiados. O sea, ahora, cambio de ministro, empiezan a aparecer estas cosas que lo hemos escuchado de otra gente, no solo del colegio médico, no, de sociedades científicas. Lo vimos en otros países que funcionó bastante bien, como en el caso de Corea. ¿Qué distinto hubiera sido? ¿Cómo fueron tan irresponsables de que un mes después se aplican estas cuestiones que parecen ahora de todo sentido? A mi madre le hicieron un examen de PCR en la casa. Mi mamá no se puede mover de la casa. O sea, eso quiere decir que ya hacían exámenes de PCR para algunos de los pacientes. Eso se podía hacer. Entonces, la verdad, es bien poco inentendible, es bastante inentendible este tema. Eso es lo que quiero decir. Perdona que se me confunda el lenguaje, porque la gente ya se fue del estadio y estoy ahí. Incluso podría haber aprovechado cuando llevan las cajas un PCR a domicilio. Pero cada vez que entregar, para la fotito, en vez de la fotito, la aplicación. Po. Qué distinto hubiera sido. Eso es todo lo que tengo que bueno, decir. Bueno, para la próxima pandemia seguro que va a salir mucho mejor. Ay, qué ¿vamos a una canción? Bueno. Vamos. Por favor, muchachos. ¡Ay! Wow. ¡No puedo parar de bailar! Ellas hablan sucio. We'll be right back. Ahí estaban los... Qué fuerza, qué potencia. Sí, cómo le ponían los NAC. NAC. Oye, ya, ¿qué más podemos decir el día de hoy, Miguel? Sí, mira, tenemos una información bien insólita que ocurrió durante la tarde en la comuna de Maipú. Ustedes saben que desde que ya se decretó el estado de emergencia... solo pasan cosas insólitas. Sí, sí, bueno, la alcaldesa. De alguna manera sí. Desde la, que se la dijeron a ella, es bien insólito. Perdón. En nuestro país, los colegios y los jardines infantiles solo pueden funcionar con turnos éticos para entregar las cajas de alimentos, estas que son de la JUNAED, y para realizar algún tipo de labor administrativa, pero todo que tenga que ver en el contexto del coronavirus. Hoy día, en una fiscalización aleatoria, se dieron cuenta que en la comuna de Maipú había un jardín infantil clandestino que estaba funcionando. ¿Vendían niños? Niños de mafiosos. Vendían niños. No. ¿Vendían niños mafiosos? Miguel Iván. Oye, pero estaba operando como si nada. Mira, tenía a la sostenedora, tenía a dos parvularias y una persona que estaba encargada del aseo. Esas eran las cuatro personas que, bueno, que finalmente fueron detenidas. Y también habían cuatro niños dentro del lugar. Ahora, esto ya en sí no es muy buen negocio, repudiable, está de más decir que es ilegal, que no corresponde, pero cuando empiezan a recabar, a decir como, bueno, ¿por qué están estos niños acá? Se dieron cuenta que este jardín tenía un permiso de la empresa Fruna, ustedes la conocerán. Fruna. Sí, el helado que te vendían en la micro. Exacto, bueno, helado, galletas y demás. Eran una multinacional. Eran niños helados. ¿Mafiosos helados los niños? Eran huevitas. No, lo tomamos con humor, pero claro, llega la autoridad y la subsecretaria Martorial dice que la empresa le había entregado una autorización al jardín para cuidar a los niños, pero obviamente ellos no tenían la facultad para hacer eso. Entonces está el detalle porque durante toda la tarde se habló del jardín y bueno, se llevaron detenidas estas cuatro personas, pero hasta ahora nadie ha dicho qué pasó con la empresa, si finalmente fue esa empresa la que pasó esta autorización, que no existe, sino no puede ser. Entonces, claro. Ah, ya, y eran niños de funcionarios de la empresa. De funcionarios. Y era como claro. Ya. Y todo ya, y les dieron papeles, permiso y todo para que fueran a trabajar. Sí, de hecho, entrevistan a una de las apoderadas que tenía su hijo ahí y ella dice que ella sabía que en el fondo esto era ilegal, que lo habían elevado a la municipalidad de Maipú, pero que no había pasado nada. Pues está siempre esta dicotomía que tiene la gente como, bueno, yo tengo que trabajar. Esto también realza un poco este debate del postnatal de emergencia y esta propuesta del gobierno de quienes se quieran como alargar el postnatal con cargo al seguro de cesantía. Pero claro, la gente decía, yo tengo que trabajar, no tengo dónde dejar a mi hijo, yo sé que este permiso que está habilitando la empresa es ilegal, pero es lo único que puedo hacer para seguir en mi función en el fondo. Claro, les daban esa solución todo con la triquiñuela. Todo con la triquiñuela. Ahora, lo que uno se pregunta, entonces, compañero, ya se fue. Y vamos a ver qué pasa. Sí, que lo que uno pregunta es ¿cuántos de estos habrán? Pues, si ese es el tema. Hay que ver cuántos niños van en los autos en la mañana y perseguirlos hasta el jardín clandestino. Por favor. Por la aplicación del teléfono, del PC. ¿Y tú sabes lo que hacían todo el día los cuatro niños? Jugaban póker. Sí. O sea, hay un carito ahí. Como esa pintura de los perritos, ¿no? Claro, sí, de los perros jugando póker. Sí, pues se sabe, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, Miguel. Bueno. Oye, ¿me queda un minutito para decir un último o me voy? Ah, ¿qué bueno, puede ser dale, relevante dale, bueno, sí, total, en temas que total. No tienen que ver necesariamente con coronavirus? Porque desde este próximo año, si es que va a existir el próximo año 2021, por primera vez en casi 80 años de historia, ¿noticias? Ingresarán estudiantes de género. ¿Estás guardándote algo? Lo dijiste al voleo, pero... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo en general, para todos. Desde el apocalipsis. ¿Sabí? ¿Hablas en lenguas? No. Oh, ya, no, ¿qué va a pasar el 2021? No, que el 2021 sea un año normal. Les decía que por primera vez en casi 80 años de historia ingresarán estudiantes de género masculino al Liceo 7 de Providencia, este colegio considerado emblemático de la calle Monseñor Sotero Sanz. El 2019, ¿se acuerdan que habían aprobado esto el Consejo de Padres? El Consejo Escolar del Estado en general. Y después lo bajaron porque dijeron, mira, no están las condiciones, no están los baños, no están los camarines. Bueno, ahora todo eso se... arregló, así que van a poner una matrícula inicial para varones de 120 cupos. Así que el próximo año, quiero hacer para pajarones. Para pajarones. Y el Instituto Nacional también aprobó esto, ¿no? Habían aprobado, claro, pero ¿se acuerdan que esta medida estaba, como al ser también un colegio municipal, habían algunos detallitos que quedaban ahí entre medio y que le acusaban al alcalde Alessandri que estaba estirando el elástico para que esto no se provocara? Bueno, por lo menos en el caso aquí del Liceo 7 de Provincia, ella es oficial. Ya salió la instrucción. Y eso que en buzo blanco completo y con capucha, lo mismo, no se sabe ese hombre o mujer. No se distingue ese hombre o mujer. No se distingue. Podían haber entrado ya, hace gracias. Rato, pues. Gracias, Miguel. Hasta el martes, que estén bien. Hasta el martes, sí. ¿Cómo lo hacéis? Nosotros tenemos que venir el lunes igual. Lunes igual, po. Sí. En BCI te invitan a ayudar con cajas de alimentos a residentes de la Fundación Las Rosas, del Hogar de Cristo y de familias vulnerables. Haz tu aporte en bci.cl y BCI va a igualar lo recaudado porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. Vamos a la pausa y tenemos novedades exclusivas aquí. Ya verán de qué. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En ISAPRE Colmena, tu salud es parte de nuestra preocupación y queremos apoyarte cuando lo necesites. Por eso extendimos el beneficio de 100% de bonificación en el examen de detección para el COVID-19. Además, tienes cobertura catastrófica costo cero en hospitalizaciones por COVID-19 en prestadores seleccionados. Quédate en casa. Confío en Colmena. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Con 32 minutos hay 10 grados clavados, Marcelo, clavados ahí. Con un 63% de humedad le dio el aire. Sí, pues. Oye, y una forma muy buena de entrar en calor es pegarse algunos pasos de baile. Y como no se puede ir a bailar a las discotecas, hay que encontrar una forma. Y por eso vamos a conversar con alguien que encontró una forma. Cristian Chico Pérez, periodista y principalmente DJ. Está en la línea. ¿Cómo estás, chico? Querido amigo. Hola, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo llevan esta cuarentena? Mira, bastante mal, fíjate. Sí, con dificultades. Pero sácanos de aquí, por favor, chico. No, me encantaría decirle que falta poco, pero no, falta mucho. Así que a armarse de paciencia nada más. Oye, bueno, pero claro, ya hay que buscarle la vuelta y a una pasión tuya y una profesión que es la del DJ. Sí, claro. Le ha encontrado una vuelta con una fiesta que va a ocurrir mañana que se llama 80-90-80. Es una fiesta para gente fornida. Sí, bueno, como estamos detenidos, todos los que trabajamos en el rubro de la entretención de la noche, ¿no? Meten ese saco a los DJs, a los músicos, cantantes, productores, iluminadores, sonidistas, cantantes, barman, meseros, una cantidad de gente que todos, con todo esto de la pandemia está detenida, no puede trabajar, y no va a poder trabajar seguramente hasta mucho tiempo más. Yo no creo que esto vuelva este año, no estoy muy seguro. Es verdad. A partir de eso es que nace esta idea como de, bueno, ¿qué hacemos para que la gente que está en cuarentena en su casa se pueda entretener y hagamos una fiestecita como las que hacíamos cada fin de semana en algún lugar de Chile y juntarlo a todos virtualmente? Y eso es lo que va a pasar mañana en la noche, a las 10 de la noche, en esta fiesta virtual, que más bien es un DJ set, ¿no? Es como una tocata en vivo virtual y toda la gente desde su casa va a poder conectarse y juntarse ahí, tomarse una cosita, comer algo, va a haber un chat interactivo entre todos los que estén participando. Van a poder pedir y con la música. Con la música que tú te has caracterizado, es decir, éxitos de los 80, claro, los 90, ¿música solo para bailar o todo tipo de música? No, de música para bailar, yo creo que sábado en la noche, generalmente me muevo yo ahí entre el 77 y 93, hacemos por ahí en ese rango de tiempo. Capaz que por ahí tiremos algún lentito como se tiraban en los 80, sí, vamos a ver qué pasa mañana, sí. Pero ese es como el estilo. ¿Y cuál es tu recomendación para la gente que se conecte, que tenga parlantes potentes, que sea algo más que el computador o que el celular, que tenga una cosa? ¿Sabes lo que ha pasado? Yo he estado probando ya algunos días, hemos hecho algunas pruebas así como con gente conectada. Lo que está pasando mucho es que familias están comprando su ticket y se juntan virtualmente también en este lugar, como en este chat, ¿no? Familias incluso de ciudades distintas va y se juntan virtualmente en este chat que se genera con todos los participantes. Y nada, como nadie puede salir, o sea, yo creo que es una súper, porque yo creo que estamos todos chatos de Netflix, ¿no? Yo creo que es un buen panorama esto como de buscar algunas cositas para tomar, su sour, unos quesitos, qué sé yo, y conectarse con un computador, tu teléfono, ponerlo a tu equipo, a tus parlantes, y nada, a meter boche y a pasarlo bien desde la casa. Creo que viene ese relajo. Y hay una interrelación contigo, te manda ponte pluma gay, y ese tipo de cosas. Hay un chat en vivo que se va a generar ahí con todos los participantes de esta fiesta virtual masiva. Y claro, la idea es interactuar y que yo les pueda preguntar cosas y mandar saludos y además tocar las canciones que vayan pidiendo dentro de cierta línea, digamos. Si alguien me pide a Lucho Barrio, difícilmente va, pero no, haré lo posible. Sacado del local. Va por ahí. Ahora, lo que se pone pesado, le apagáis la cámara nomás. Lo que pasa es que no necesitáis guardia. No solamente de ida, ellos van a poder ver, yo no los veo a ellos, solo ellos están solamente a través del chat. Bueno. Así que no es como el Zoom que tú te los ve a todos, no, pero están todos conectados al mismo tiempo en esta comunidad que se va a generar. Oye, ¿y cómo se hace? Si alguien está interesado en sumarse a la fiesta, ¿qué tiene que hacer? Mira, para no confundirlos con tantos www.chicopérez.cl, todo converge en chicopérez.cl, www.chicopérez.cl, se pueden meter, ahí está el botón de compra del ticket electrónico, vale 3.500 pesos, 3 lucas y media, o sea, sin vale trago, poder carretear sin trago, mañana con buena música, con un DJ de categoría mundial, esa onda, por 3 lucas y media. Pero no oye, te tienes para abajo, no te tienes para abajo. Eres de categoría mundial, lo eres. Chico, pues me gustaría aprovechar de hablar contigo, independiente de esta fiesta, que ojalá te vaya muy bien y que puedas hacer muchas más en el futuro. Tú mismo dices que este es un problema que llegó para quedarse. Yo he visto cómo en Estados Unidos, por ejemplo, los locales de conciertos están muchos importantísimos cerrando, quebrando. ¿Qué has sabido tú de discoteca? ¿Cómo está la situación? Está compleja, fíjate, porque generalmente toda la gente que ha invertido en el negocio de la noche no es gente que va y saca 100 o 120 millones lo que cuesta montar un negocio de su bolsillo. Generalmente son créditos a pequeñas empresas que están detenidos porque no están produciendo, porque no van a producir en mucho tiempo. Y hay muchos, fíjate que yo que ya me he recorrido Chile para lado y lado en estos 20 años que llevo haciendo esta fiesta en particular, hay muchos de los que han sido mis clientes que están cerrando, vendiendo los negocios, y con toda la cola que deja atrás eso, o sea, pues gente contratada que se queda sin trabajo, hay todo un mundo detrás de la entretención. Cuando uno va a un bar o a un restaurante, olvida un poco de que detrás de cada sensación y placer que hay en esa actividad, hay alguien detrás, digamos, que pensó eso, que se preocupó de cierta cosa, de la comida, de la luz, de la música, de la iluminación, del ambiente. Hay un montón de gente que está súper compleja. Porque a diferencia de otras profesiones en las que, no sé, pues hay teletrabajo o te han bajado el sueldo un 30%, pero sigue recibiendo algo, esa llavecita sigue abierta, a lo mejor no con la misma intensidad, pero sigue abierta. Aquí está una llave cerrada. esta llave se cerró para todos los que se dedican a este negocio, y lamentablemente, o afortunadamente, esto depende de cómo lo leamos, esto va a ser lo último que va a volver a la normalidad. Las reuniones sociales de mucha gente va a ser, claro, lo último que se va a retomar. Yo creo que conciertos, claro, y discoteca, claro, y bares y todo eso, no creo que vea la luz este año, quizás por ahí por diciembre puede ser, pero estaba compleja la situación. Nosotros, bueno, queríamos, chico, que te hiciera ahí cargo de unos tutoriales que nosotros queremos. ¿Podremos hacer un negocito ahí, chico? Porque hay tanto que tienes que darle a los ¿tutoriales humanidad. De qué sería? No, por interno te digo, ¿eh? Porque no sé si es el horario. Pero creo que nosotros estamos aquí para apoyarte, chico. Oye, no, que muchas gracias. Que haya muy bien mañana. Se agradece, muchachos. El paso están todos requete contra invitados. Y una cosa importante que quiero decir antes de que terminemos es que la venta de tickets se cierra una hora antes del evento. O sea, mañana a las 9 de la noche ya se corta la venta de tickets, así que tienen 24 horas de aquí hasta mañana para comprar su ticket en www.chicoperez.cl. Ahí está súper explicado, te va a llegar un correo de vuelta con las indicaciones, tu clave de acceso privada. Genial. En fin, y todo eso. Listo. Fantástico. Chao, chico, un abrazo, chico, grande, que te vaya muy bien, ¿eh? Chao. Gracias, muchachos, a cuidarse, ¿eh? Sí, tú también, nos vemos. Nos era vemos, Cristian Chico Pérez, periodista. Vamos a poner una canción que no es bailable, es más bien una cosa para apretarse, aunque es una canción trágica al final. ¿Cuál? The Smiths, There is a light that never goes out. Nunca se te apagará la luz, chico. Take me out tonight. Where is music in the season? Cause I haven't got one anymore. Take me out to my way, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home. Their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a tent on shore gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, and I'm here, and I'm here, and I'm here. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one. I haven't got one. Cristian Ramírez llega a la 102.1 para contarnos sobre los estrenos de la pantalla grande. Esto es Butaca Reservada. En esto tampoco es Plaza Italia. Mira, Cristian, ¿cómo estás tú? Aquí estamos. Pasamos del chico Pérez al chico Ramírez. Es es un momento. Cosas que ocurren. Ya tenemos poco tiempo, chico. Entonces sí. vamos a lo que nos quieres contar. Sí. Básicamente hoy día el protagonista es Netflix y con dos filmes. Uno que debutó el día miércoles pasado, que se llama Nadie sabe que estoy aquí. Nobody knows. Perfecto. I'm here. En Chile. Y, exactamente, es una película filmada en Chile, pero con Hurley, Jorge García, el gordito de Lost. Genial. De padre chileno. Exactamente, pero al mismo tiempo un personaje que ha vivido muy poco en Chile, que tiene harto folclore acá y tiene harto folclore en Estados Unidos. Hay que acordarse de que el grupo Weezer bautizó un álbum en su nombre y lo puso y puso a su humanidad, a su cara en la portada. Sí. Y un poco de ahí deriva esta película. Lo que ocurre es que en el disco Hurley él canta con Weezer. Ya. Y a los productores del filme se les ocurrió armar una historia en torno a un personaje que vivió su niñez en Chile y que fue, gracias a su hermosa voz, a su gran voz, fue llevado fuera del país y vivió una vida afuera, pero hoy día se encuentra escondido en el sur trabajando con su tío, que está encarnado por Lucho Ñeco, digamos, hombre de pocas palabras, hombre bastante misterioso. Y la película, bueno, la película es más bien un filme independiente. Un filme independiente. A ver, ¿qué quiere decir con eso? ¿Una película fome? ¿Independiente de Avellaneda? No. ¿Independiente de todo? Es que es una película más bien de festival, más bien de cinearte, ya que es un poco añejo el concepto. Entonces, un filme indie estos días se va como hizo este al Festival de Tribeca, le va bien, agarra premios y luego debuta en Netflix. Sin tener que pasar. ¿Tú sabes lo que me llama la atención, Cristian? Yo no he visto la película, pretendo verla porque más que nada quiero ver el sur de Chile, quiero ver la zona de Puerto Octay, que yo voy mucho para allá. Pero en la sinopsis, el protagonista no habla nada. Creo que dice una cosa así. Y eso es muy raro. ¿En la película tampoco habla? No les puedo spoiler tanto, pero tiene pocas palabras. Ah, ya. Y después por el contrario. En español. Es que claro, ¿no? O sea, bueno, también hay otras razones, pero se ocupa bien este recurso de que en realidad, como García tampoco habla muy bien español. Porque perdió el acento y en realidad habla más cubano, habla más latino que chileno. Entonces, es una buena forma, es un buen gancho como para poder entrar por ahí. Además que el gordo tiene su buena fanática acá. Y... Oye, pero entretenido, ¿no? Mira, la película está ok. Y yo diría que un poquito más que ok, pero va a requerir también, no es para todo público, no es como el filme que viene a continuación, de hecho, es una película más es un público más reducido, más juvenil también, de alguna forma, y también que esté conectado ya un poco con la onda del gordo. Ya, pero claro, es entretenido que sea Chile, ¿no? Es entretenido verlo porque es Chile. O sea, yo creo que, mira, tanto el sur como el norte han sido poco filmados en la dimensión en que deberían mostrarse en las pantallas. La serie Prófugos, que Fábula hizo para... que es la misma productora que coprodujo el filme, este filme en Chile. En la serie Prófugos de HBO nos paseaban bastante por Chile, pero a veces nomás se logra ese efecto. Yo creo que lo mejor de acá también son los paisajes. Sí, se pueden hacer películas increíbles. Ya. ¿Y tú dices que la otra película que traes sí es una gran producción? Sí, es una de las apuestas de Netflix de cara al mes que viene, en el fondo. Se llama La Red Avispa. Está dirigida por un francés que se llama Olivier Assayas. Es un tipo, de hecho, que hace filmes tipo cinearte, pero en los últimos años también ha tenido una tremenda incursión en el cine anglo, pero al mismo tiempo en películas políticas, como, no sé si ustedes se acuerdan de Carlos, esta miniserie, este filme como de 4 horas, en 3 capítulos, acerca de Carlos el Chacal. ¿No? Claro, es una gran película y que está protagonizada por un elenco enteramente latino, y acá Sayas vuelve un poco a redoblar en esto, utiliza a su mismo protagonista, a Edgar Ramírez, para encarnar una historia ambientada en los 80, perdón, en los 90, una historia en torno a dobles espías que simulaban ser asilados políticos de cara a Estados Unidos, relacionados con la CIA, pero que en el fondo eran agentes del gobierno cubano. Y esa es la red Avispa, una red que en el fondo estaba diseñada solo para dar pequeños golpes, ir, volver, y esta es la historia de varios de esos agentes que corrieron peligro, pero que de alguna forma también probaron el estilo de vida americano por el otro lado, mientras todos sus familiares estaban en Cuba y los consideraron los traidores. Ni ellos sabían. Ya. Y la crítica no la ha tratado muy bien, o está bien. ¿Cómo la encontraste tú? Mira, lo que la mayor parte de la gente que se ha quejado en torno a la película dicen que dura muy poco. Yo creo que estamos acostumbrados a en estos días a relatos que puedan estirarse como a 4 o 5 capítulos, donde todos los detalles de la trama puedan contarse bien. Y acá se siente un poco apretado. O sea, pero incluso con esa limitación que no jugaba, que Carlos no tenía, porque Carlos duraba, no sé, 4 horas y media, 1 hora y media por capítulo, incluso con esa limitación la película anda ok, digamos. Está un poco en esta tradición de los filmes de espías gringos, pero que por lo general, no sé, pues cuando se han hecho en Estados Unidos, el jovencito es gringo, es Tom Cruise. En este caso, el jovencito es moreno, el jovencito es cubano. Ya. Ah, ya, está bueno, ¿eh? Ya, o sea, hay que darse una vuelta de todas maneras. Ya, no, ¿cómo se llamaba? La red Avispa. Y esto está. Avispa. Debutó hace muy poco en Netflix, y bueno, va a estar dando vuelta un buen rato, sí. Ahora. Muy bien. Antes de irme, un último recado en torno a Netflix para el martes. Yo creo que lo vamos a poder comentar de mejor manera la próxima semana. Guárdatelo un segundo, porque yo creo que alcanzamos a escuchar la canción y nos das ese datito para el martes. Ok. Lárgate cualquiera que tenga ahí, Maralete. ¡Ay, no puede ser! Y mira, viene, se viene. ¡Ay! ¡Muévelo, Ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, violent, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk. Just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Just why? Cristian Ramírez. Nos queda un minutito. ¿Qué pasa el martes? Ah, mira, el martes 30 de junio debuta en Netflix uno de los experimentos que la app de streaming está haciendo en tiempos de pandemia. Se llama Hecho en Casa, Homemade. Y son una serie de 15 cortos realizados por distintos directores y actores que aceptaron la invitación de Netflix a volcar su visión de estos días de distanciamiento social. Y hay dos chilenos en el proyecto. Ah, bueno, ¿y quiénes son? Uno de ellos es Pablo Larraín y el otro es Sebastián Lelio. Yo no sé si Larraín está en Chile, pero sí sé que Lelio está acá. Y seguramente vamos a ver sus andanzas o su experiencia o un filme solitario. Bueno, eso depende más o menos de las cosas que se le haya ocurrido a él. El próximo martes se van a poner arriba los 15 episodios. También está la actriz que de hecho va a trabajar con Larraín ahora en Spencer, este proyecto sobre Lady Di. Kristen Stewart, la chica de Crepúsculo, ella también filmó un corto. Ah, mira. Sí, que está interesante. Está interesante, sí. Es como para revisarlo entonces. Se llama Hecho en Casa. Homemade, exactamente. Así que ya, esa es como una recomendación. Vamos a ver qué tan buenos son la próxima semana y ahí los revisamos el miércoles que viene. Perfecto. Genial, muchas gracias, Cristiana. Eso sería. Nos vemos. Ha sido un placer tenerte. Chau. Bueno, oye, chao. Con el especial baño de Easy, encuentra lo mejor en muebles de baño, iluminación, grifería, sanitarios y mucho, mucho más. Shower Mosaico Besanti, por ejemplo, a 99.990 pesos con todo medio de pago. Excelente. Easy, renueva el amor por tu hogar. Vamos a la pausa y después Javi Contador estará cerrando este viernes con nosotros, ¿eh? Ay, con el alta, eso. Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de tarjetas de crédito BCI Visa. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 3 minutos para las 7 de la tarde. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? la risa. Pero Javi, es que Diego se llevó mi celular así como rajado y no cacha que yo tengo todas mis noticias ahí, todo mi trabajo que yo hago para este programa está ahí. Entonces no puedo salir persiguiéndolo diciendo, porque estoy al aire, pero tráeme el celular. Sí, estoy al aire. Pero ¿ustedes juguetean todo el día? Todo el día juguetean. No, déjame, pesado. Esperen, no, que voy a bajar, me dicen que está un poquito saturado, voy a bajar acá, no, usted me dice cuando se escucha bien. ¿Ahí? Cuéntanos. Está perfecto. ¿Ahí se escucha bien? Perfecto. Muy bien, ¿eh? Ah, qué este bueno. Coqueteo, ¿cuándo comenzó este coqueteo de cuarentena? No, acá de chiste nomás, aquí eso es lo que hay, es lo que nos permite sobrevivir, ¿no? El humor diferente. Ha bajado la libido, ¿eh? Nosotros lo comentábamos el otro día con Marcelo, ¿eh? Teníamos que ir a hacer jauja, pero... Sí, qué terrible. ¿En serio? Sí, lo que pasa sale vale 8, Tomás. No, cuéntame. Debe ser el gel, algo así. ¿El gel íntimo? ¿De qué están hablando? No, el gel, el alcohol gel puede ser. El alcohol gel parece que... Te baja la libido. Sí, desaparece. Yo creo que... El otro día me entrevistaron una gente joven, ¿no? Y me preguntaban como, ay, hacer la cuarentena, ¿qué prefieres? Alternativa A, dormir, B, hacer el amor. Como, hacer dormir, el amor, obvio, hacerlo. O sea, como, pero más que es como una decisión de pareja, no es solamente que uno no, es como, uno está muy cansado. ¿Tenés hijos? De otro lado te dicen, no, entonces es clara tu posición, ¿no? Dormir es primero. Dormir, claro. Comer. Ir al baño y después, ahí, con suerte. Oye, pero hay momentos para todo. Hace un ratito veíamos que el Chico Pérez tiene una fiesta, entonces se puede ir a una fiesta, hacer como que fuiste a una fiesta con tu pareja. Sí, pero no fue Chico Pérez. Por internet. ¿Y bailáis? Sí, pues él va a poner la música. Depende de ti, pues, y tú, podés mirar también, y bailar, ser un boyer. Claro. Voy a hacer como que está ahí en la discoteca, pero no bailando, sino como agarrando en un sillón. Y podí estar en la mesa de los suflitos y comer tomar Fanta. Yo ahora he agarrado esto de cuando me tocan reuniones de Zoom, apagar en la cámara, porque así uno puede, no sé, dibujar, revisar un poco el celular, porque estar mirando todo el rato una reunión así larga se hace largo, ¿ah? Se hace tenso. Oh, es terrible. Ay, ¿he tenido muchas reuniones de Zoom? Oye, cantidad. ¿Tú tenías alguna? No, ¿tú no? Yo no tengo harta, pero no. En Meet y en Teams, o sea, en todos los tipos de plataformas posibles tengo reuniones. Claro. Oye, juntémonos en Meet y digo, bueno, ya, ok. Bueno, será. Oye, yo no sé si hablaron porque ya como que no lo escuché, pero me llamó mucha atención que se los quería comentar hace días y como que nos ha dado el espacio de este tipo que se ganó la lotería 2 veces en Estados Unidos. ¿Ahora? No, se la ganó hace 10 años atrás, 4 palos verdes, $4 millones, y se la volvió a ganar ahora. ¿Lo podís creer? Wow. Pero, ¿y cuál es, como diría don Francisco, ¿y cuál es su apellido? ¿Cuál es el segundo apellido de usted? Ay, señor. Don Juan Cueva. Este es un señor que es de Michigan, se llama Mark Clark, de South Rockwood. Y raspó un boleto con una moneda que le dio su papá. Ambos solían pescar juntos porque este señor se ganó la lotería y se fue como que le dedicó, su papá era una persona muy querida para él y se iban juntos a pescar, como que le cambió mucho la vida cuando se la ganó en el $4 millones en el 2017. Uno nunca imagina ganar millones una vez y definitivamente nunca piensa que te pasará 2 veces. Y le volvió a pasar, raspó como esta lota que tú raspás, digamos, y te sale como el premio ganador. Sí. Entonces él la tiene guardada, una moneda que le regaló su padre ya falleció y según él la suerte estuvo como en ese en el raspado ahí con la moneda del papá y volvió a ganarse $4 millones. Otra vez. Impresionante. Ahora, oye, a mí lo que me impresionó y me dio un poco de esperanza es que yo creo que si alguna vez me ganara la lotería nunca volvería a jugar de nuevo porque creería que la posibilidad de hacer es imposible. O sea, por probabilidades es prácticamente nada. Debe ser el único en 7 mil millones. Uno en 7 mil millones, esa es la probabilidad. No, se pasó. Y dos veces, se ganó 4 palos cada vez. 4 palitos verdes. ¿Qué va a ser? ¿Cuál es la estadística, la probabilística de que una persona se gane 2 veces $4 millones en la lotería? Una en 7 mil millones de veces. Eso es. 7 mil millones. Está. Mira, 7 mil. ¡Qué locura! Oye, yo tengo una historia parecida que tenía, no sé si la tenías guardada tú, una de un. No, pero solo para terminar. Ah, sí. ¿Ya? Solo para terminar, el como que el Estado, no sé, o la institución que premia, te ofrece, te da esos 4 millones, te los da paulatinamente, o sea, como diferenciados, segmentados, o le pasaban una bolsa con 2,5 millones al toque, al tiro, tunco. Y él prefirió el efectivo cash en la mano. Entonces se fue con 2,5. Yo creo que prefiero dosificado los 4 palos, ¿o no? Ahora, yo creo que de esos 4 palos, por lo menos 1,800 es impuesto, ¿eh? Por lo menos. Yo ahí nunca me queda claro, porque me han dicho ambas versiones, la lotería, todos los juegos de azar, esto, ¿pagan impuesto o no pagan impuesto? Cuando te ganáis 200 millones de pesos. El pozo ese es antes de impuesto. O sea, cuando te lo ganáis, tenés que pagar impuesto. Lleva un impuesto alto. 20%, no sé si. Ya, perfecto. Ahí bueno, está, pero la trampita. Sí, bueno, está bien que hay que pagar. Pero en el fondo él, claro, se llevó 2,5 en la mano. Sí, tengo lo de Tanzania, pero cuéntalo tú, que es bonito, dale. Es que, ¿sabes lo que? Porque te estaba preguntando en qué va a gastarse la plata este señor que se la ganó 2 veces. Porque lo que más me gusta de esta noticia es de un minero independiente de Tanzania que encontró una piedra preciosa que se llama Tanzanita, que es obviamente solo de ese lugar y que está ay, protegida. Ay, pero ya es un chiste, Marcelo. Es un chiste. No, eso es verdad. Ya. Protegida por el. Ya. Por el Estado, porque los mineros se las llevan de contrabando, entonces todas las piedras son del Estado, pero se las pagan. Y este hombre de Saniniu Curian Leiser se llama. Es un chiste, ya. Tira la siguiente. Se ganó, se encontró estas dos piedras, una de 9 kilos y otra de 5 kilos, y el valor de eso, lo que le va a pagar el gobierno, son algo así como 3,3 millones de dólares. Esta es una piedra preciosa de color entre azul y púrpura que se exporta sobre todo a India y está en las montañas cerca del Kilimanjaro. Y tú sabes que este minero, entonces independiente, dice que lo que va a hacer con esta plata es ayudar a su comunidad. Dice, voy a construir un centro comercial en Arusha, que es el pueblo donde él vive, y una escuela. El centro comercial es una ayuda relativa. Porque no había, más a tal de. Voy a construir un centro comercial solo. Les voy a hacer un mall solo porque tú los puedes quiero. Ver eso como centro comercial, ¿eh? Oye, y una escuela. Centro comercial es ayuda a la comunidad, claro. Cerca de su casa. Y ahí pareció bonito que él quiera de alguna forma. Es lindo que decía explotar a sus vecinos. Les voy a sacar más plata a este weón. Ya. No, pero ojo que el gobierno va a exponer esas dos piedras, no las van a, porque sí. No podría decir, no sé, las van a convertir en 1000 diamantes chiquititos, no, las van a exponer en un museo, ¿no? Sí, pues en un museo, porque son las más grandes que han encontrado, Tanzanita se llama el mineral. Oye, en ese lugar donde él la encontró, habían hecho un muro así gigante de 20, casi 25 kilómetros para evitar el contrabando de Tanzanita, porque decían que un 40% de lo que se extraía se iba en contrabando. O sea, una piedra. Es que no la tengo, nunca he visto, no sé si una joya con ese elemento. Acá en Chile, está con Barbalá, está la con Barbalita. La con Barbalita. Barbalá no existe, todo el mundo sabe que no existe, Marcelo. Y para el sur está, ¿dónde se llama esto? Que también hay una piedra que es local. El talagantito, pues ya di el chiste del talagantito. Si estaba no, ahí pues la piedra. No, pero la piedra rosada, esa donde te hacen la fuente y el mortero. Esa. ¿Cómo se llama? Esa, pues. ¿Se llama? Marco Silva, ayúdanos. La de Pelequén. Santa Rosa de Pelequén. ¿De Pelequén, po? Santa Rosa de Pelequén. Claro, pues. La pelequenina. O sea, no, pero que la Google, para, Miguel y, Iván, que haga algo. Y en Champa, que si uno hace uno yo. Ya, ¿viste? Mira, ¿ves? Te fuiste, te tiraste, claro. No sabía, ¿viste? Te tiraste. Si sí, no se puede, así no se puede. No. Ya, oye, y ahora el chiste de Tilcoco. A ver, ¿viene el chiste de Tilcoco? El Tilcoco y hueco. No. Hay una gran campaña. Nos vamos. ¿Vamos con música o seguimos aquí conversando? No, claro, sigue. Canción, dicen pues. Canción. Por el tiempo, sí, canción. Vamos. Dale con tu tema. Canción. Paris stands in Andalusia. shoot inside in the days of 39. Oh, please leave the ventana open, Federico lockers dead and gone, bullet holes in the cemetery walls, the black car, the guardian of the beer, vanished bunk on the Costa Rica, I'm dying here on the DC 10 tonight. Yes, the quiero infinito. Yes, the quiero. Oh my God, I don't. Spanish bones. Yes, the quiero infinito. Yes, the quiero. Oh my God, I don't. Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag. They wore the black one after they died it for Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. The Irish too. Spanish bombs shatter the hotels. My senoritas don't admit in the bar. Spanish bombs, yes, the quiero infinito. Yes, the quiero, oh my God, I thought. Spanish bombs, yes, the quiero infinito. Yes, the quiero, oh my God, I thought. Hillsides ring with food and people. Or can I hear the echoes from days of 39? Trenches full of bowling, a ragged army fixing bayonets to fight the other line. Spanish bombs rock the province. I'm hearing music from another time. Spanish bombs cut the problem. I'm dying in on a DC 10 tonight. Spanish bombs, you're the quiero infinito. Yes, the quiero, oh my God, I thought. Spanish bombs, yes, the quiero infinito. Yes, the quiero, oh my God, I thought. Oh my God, I thought. Oh my God, I thought. Spanish songs in Andalusia, mandolina. Oh, Granada. Oye, hablaba bien mal español Joe Strummer. Yo te quiero infinito. Yo te quiero. No. Bueno, no le exijas, además estaba volado. Sí, oh mi corazón. Justo les iba a comentar algo de Nacker que vi en la mañana en las noticias de, y justo se asocia con la noticia que tengo para contarles, que el cuánto marinero hay dando vuelta arriba de barcos que no han podido llegar, que estas empresas navieras gigantes que transportan, no sé, productos, y como los pilló la pandemia, y no sé, mostraban el caso, ponte tú, de un señor que llevaba 11 meses, tendría que haber llegado en, no sé, en febrero a su casa, pero justo China, papa, y lleva ahí, y están ahí en alta mar. También había el caso de otra mujer que también trabajaba en un barco que tendría que haber estado en su casa en marzo, que sigue en alta mar, y el costo psicológico que eso tiene. O sea, imagínate, 11 meses que no llega a la casa. Y el mareo. Cuento que hoy día un ucraniano que saltó de un exactamente barco. Llegó a la isla. Cayó, ¿eh? ¿Dónde cayó? Ah, se cayó. Sí, mira. Sí, él se cayó. Él tiene 24 años y llegó, se cayó de la cubierta de un barco de carga frente a la costa de Talcahuano y llegó nadando hasta la isla Quiriquina para salvar su vida. Ahí lo agarraron, al pobre, el tiro lo metieron preso porque. No lleváis mascarilla, venía nadando. Fue encontrado en el sector de Villa Naval y fue detenido por la infracción al artículo 17 de la Ley de Control de Armas por el ingreso a un recinto militar cuyo acceso está prohibido. El ciudadano ucraniano. Y lo relató que realizaba. Sí, pues es como una película de Mel Brooks. Y sin mascarilla. Es como una comedia. El tipo que se cae de la cubierta, que nada, llega a una isla, después nada, no sé cuánto. El Pacífico helado. Y llega y lo meten preso porque justo llega a una zona militar. Ah, no sé, Nayo. Usted va preso, sí, no más joven. Bueno, estaba haciendo trabajos en la cubierta del barco carguero cuando se desestabilizó cayendo al mar. El jefe de la Vicrim Talcahuano dijo que por la hora sus compañeros no cacharon que se había caído. No lo dijo cachado, dijo sus compañeros no notaron su caída. Kachowski, y nadie pudo brindarle ayuda. Ahora quedó en libertad. Oye, para, por intrusión. Dime. No tiene el número de cuánta gente está navegando, como decía, y no han podido recalar desde... Sí, era como... Bustamante, vamos. Diego, ¿te acuerdas cuántos marinos que decían en la mañana que estaban dando vuelta en alta mar, que no eran como mil, ¿no? Mira, bueno, yo te digo, ¿a quién le importa? No, me dice, no, un barco tiene 200 marineros, ¿cómo va a ser mil? Me están retando, eran caleta. Caleta. Oye, hay gente que nos ha estado dando datos de minerales que tienen nombres de lugares de Chile. Hay Iquiquitas, Domeiquitas, Copiapitas, Atacamita. Hay piedras de todo. Talagantito, dilo. Oye, sí, pues si hay piedras, qué bueno que la gente ahí opine. Lo que sí les quiero decir que este muchacho, este joven de 24 años, lo dejaron en libertad y lo devolvieron al barco. Porque tampoco lo pueden mandar a ningún país porque tiene que cumplir la situación de cuarentena. Entonces, de vuelta al barco. Se fue de vuelta a su barco. Yo creo que él quería... Oye, ¿por qué no llevan a Lola Melnik? Lola Melnik es ucraniana, podría haber hablado con él. Mira. No se les ocurrió. Lo podría haber recibido en la playa con un... ¿Cómo se llama ese auto que se lanzaba a la cintura? Que lo hacía la otra, la Argentina... Cuando ella corría. Que iba al programa que animaba a este otro, el programa que justo tuvo un romance con la. Nunca lo quiso. El koala ese. El koala que tiene que ver con los ucranianos. La Rocío Marengo hacía el koala. Sí, pero es argentina. La Argentina también. Pero también la Romania hacía koala. Todas hacían koala. Bueno. Yo les cuento que en Minneapolis la ciudad está haciendo una convocatoria y un llamado y una junta de firmas para sacar una estatua de Cristóbal Colón y poner una en ese mismo lugar, una de Prince. ¿De quién? De Prince. Allá. Porque Prince nació allá, entonces el símbolo por ejemplo. Claro, entonces estaban juntando firma y todo, entonces como que le habían dicho que no, que dónde, dijeron no, Prince se lo merece, y ahora con mayor fuerza, porque después que pasó ahí lo de George Floyd, dijeron no, con mayor razón no queremos a Cristóbal Colón, porque representa los valores, no representa nuestros valores, pues llegó al continente y asesinó, violó y esclavizó gente indígena y negra. Así que ha recobrado mucho fuerza la petición de sacar la figura de Cristóbal Colón y poner ahí mismo la figura de Prince. Oye, es que eso de las estatuas que representan gente que está vinculada a problemas de atropello, a los derechos de los afroamericanos, va a seguir mucho tiempo. El otro día... Va a traer cola, ¿eh? Hay una estatua que está cerca de la Casa Blanca del sexto presidente, creo, de Estados Unidos, un señor Jackson, por decirte una cosa, y que el tipo no solo estuvo a cargo de leyes que, por ejemplo, permitió que se matara a muchos nativos norteamericanos, sino además tenía él 500 esclavos y era muy, muy sanguinario con ellos. Y fue presidente de Estados Unidos. ¿Qué hacía con ese gallo? Bueno, es una pregunta difícil y fascinante, Marcelo, en sí misma. No sé, ¿y aquí cuántos tenemos? Porque los mapuches votaron varias de estas también en algún momento. Ojo. Pasa que ahí no hay como un con el caso, por ejemplo, de ese presidente que menciona Marcelo, no hay como una opinión única, que eso es lo que pasa, porque por ejemplo, no hay ninguna estatua de Hitler en ninguna parte y no la va a ver, ¿cachai? Porque hay una hay un acuerdo. En cambio pasa en estas situaciones que no hay un acuerdo, entonces no todo el mundo dice como no, sí, pues súper o habrá gente que lo defiende, porque si no hay como otra razón, porque si no la verdad es que una figura así que ha atropellado los derechos humanos y las personas no tendría su estatua, pues entonces eso es. Pero yo creo que va a ser empezar ese tema. El almirante Merino tiene una en una base naval en Valparaíso. ¿Cachai? Y yo creo que. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las muchas estatuas que hay de Julio César, de los emperadores romanos que hacían cosas terribles con los cristianos en el. Con en los el bárbaros. Capitolio. Bueno, Julio César no fue anterior a Cristo, ¿eh? Pero lo. Durante mucho tiempo, yo creo que uno no. uno no tenía idea quién eran las estatuas. Yo creo que uno sabe, o sea, eso es como que ahora recobrado, tú decís, ¿quién es, a quién estamos haciéndole como este homenaje? Porque mucha estatua uno cuando no sé, yo no tengo noción de haber tenido idea de muchas estatuas que veía frecuentemente en la calle y la verdad es que no tenía idea a quién pertenecían. No, a lo que bueno, yo es que el general Baquedano debían haberlo votado, pues si fue en... A propósito de eso, fue uno de los pacificadores de la Araucanía. Mira tú. Mira. Claro. Ahí tení. Pero ahí, mira, ahí tení ejemplo. Me pagué el día. Oye, ¿qué pagué? Bueno, para pasar de una polémica a otra polémica, esto es un certamen que ha sido muy polémico, justamente, valga la redundancia, en Guatemala, porque se trata del Miss COVID-19, certamen de belleza. Miss COVID-19. Esto se celebró en la localidad de Santa Catarina, Mita Jutiapa, en Guatemala. Se elegía Miss COVID-19 y también a Señorita Pandemia. No te puedo creer. Sí. ¿Cuáles son los requisitos? Parece que, a ver, el... Felicidad. Tener más de 39 grados. Claro, en el video, porque esto causó, o sea, ¿por qué se supo? Porque es una localidad muy pequeñita, qué sé yo, se supo porque había un video donde un animador decía, y felicitamos y agradecemos y un aplauso fuerte para la nueva señorita COVID-19. Y todo el mundo empezó a decir, pero ¿cómo? ¿Cuál se tendrá? Además, ¿cómo será una persona que está con tendrá el virus y todo eso? Ninguna de las participantes, eran tres participantes, usaba mascarilla y tampoco respetaron el mínimo distanciamiento social. Así que ahí fue una polémica sobre Miss COVID-19. Ahí tenés. Mira. Escucha que gana. Yo encuentro que es una mala idea mal llevada adelante. Y bueno, mi Hawaiian Tropic también, pero tenía sus fans. Pero ahora, míralo, tampoco se no, puede. Pero ya no existe, pues. ¿Te acuerdas nosotros una vez en Plaza Italia? En Plaza Italia tuvimos a todas las candidatas. A todas las candidatas de mi Hawaiian Tropic. Qué desastre, qué tiempo, bueno, qué realidad. Y el que era, él también que era como así, como poto, era el Miss Reef. Ah, sí. A todo cachete tiempo, eso, ¿eh? Sí. Era, pero eso yo creo que hace rato se acabó, ¿no? Sí, sí, qué pena. Sí, es un buen rato. Porque y hay gente que quedó desocupada. Mr. Chile tampoco existe ahora. No, tampoco existe Mr. Chile. Y bueno, Miss Chile, que sí. Chile cambió, pues. Sí, ahora, que la única gracia en el mundo sea tener buen poto y la única gracia que tenga sea escogerlo, es como, qué triste es la vida. Bueno, con esa reflexión de día viernes, sí, los voy a dejar. Y por último, para celebrar y para irme, retirarme lentamente, ha cumplido el perro, el Golden Retriever más longevo, ha cumplido 20 años, salió en todas partes, ha sido noticia mundial. ¿En serio? 20 años de un perrito son 20 por 7, son 140 años en edad humana. ¿Viste que esa relación todavía sí existe? No, parece que después va cambiando. No es siempre 7 años. Cuando dijeron, oye, serían 7. Al principio y después va reduciéndose, sí. Esa es como la idea. Sí, claro. Es para que no digan, oye, tiene 140 años humano. No, es que lo calculamos mal, entonces calculenlo así perfecto. Mejor. Perfecto. Ah, bueno, pero cumplió 20 años y es como una figura. Y lo bonito de ese perrito es que lo adoptaron sus actuales papás dueños cuando tenía 14. Estaba abandonado y ellos dijeron, pucha, nadie lo va a querer. Imagínate adoptar un perro de 14 años. ¿Y cómo saben que tenía 14 años? Porque tiene un acta, porque tuvo otros dueños antes y tiene un acta de nacimiento. Y... eso es para entrar al libro de Guinness. Eso no, no, a mí no, no les creo, no les creo nada. No. Fake. Oye, el perrito en las fotos se ve canosito. Y nada, lo adoptaron cuando tenía 14 y ahora cumplió 20. Así que feliz cumpleaños el perrito al Golden más longevo del mundo. Oye, yo tuve una perra Golden que vivió hasta los 15 años. Y de verdad al final estaba tan viejita que no podía caminar. Era que no podía caminar. Oh, bueno, Marcelo. Bueno, 20 lo encuentro increíble. Ya. Javi, muchas gracias. Javi. Nos vemos el lunes. Un abrazo. Oye, que tengan. Sí, nos vemos el. Ay, el lunes no nos vemos. No, pues no es feriado. Ah, un programa especial. Augie, se me olvidó. Augie, no como un plan Augie. Augie se llamaba el perrito. Entonces, hasta el martes. Que tengan buen fin de. Chao, que estés bien.

José Miguel Bernucci es médico, especialista en medicina interna y secretario general del Colegio Médico. Ha sido crítico del manejo que ha hecho el gobierno del coronavirus y es protagonista habitual en redes sociales y programas de televisión. José Miguel, ¿qué te parece el protagonismo que han adquirido doctoras y doctores en esta pandemia? ¿Cómo has asumido tú el rol de ser una voz crítica desde la medicina? Ah, no, por supuesto. Yo creo que en ese sentido, efectivamente, esto es algo inédito. En general, los temas médicos suelen ser temas sumamente puntuales en la discusión pública. A mí, que yo participo en el colegio hace varios años, siempre la discusión varía entre las listas de espera, ¿no es cierto? Varía entre un tema médico bastante puntual. Ahora, la agenda ha sido cooptada, ¿no es cierto?, por el tema pandemia, y en ese sentido yo creo que efectivamente esto es algo inédito, es algo con que la comunidad en general está ávida, ¿no es cierto?, de saber qué es lo que va a pasar con la pandemia, y en ese sentido obviamente la comunidad médica entramos como primera línea comunicacional también para poder entregar o para poder satisfacer esa avidez de información que es lo que la gente necesita. Esa fue la conversación con José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico. Pronto más preguntas y respuestas a personajes intensos en Oasis FM. Eso fue Microintensamente por la 102.1 y oasisfm.cl.